Radio, las noticias de Jerez. Con Pablo Cosano. ¿Qué tal? Buenos días. Y con Paula Chacón en el control de sonido. La Sierra de Cádiz y Grazalema en particular vive una situación inédita y de enorme gravedad que ha provocado numerosos daños en viviendas y comercios y deja por ahora solo en Grazalema 60 desalojados. Allí han caído en 24 horas 553 litros de agua por metro cuadrado, un auténtico diluvio. También hay desalojos por subida de cauces en Jerez, Setenil, Puerto Serrano y en este momento se está evacuando a vecinos en Arcos. En Ubrique hay un herido por el desplome de una roca que ha atravesado su casa y hay numerosas carreteras cortadas por más derrumbes. Eso sí, hoy se vuelve a la normalidad en todos los colegios de la provincia, excepto en la sierra y zonas rurales inundadas de Jerez. Enseguida se lo contamos todo con detalle, pero antes vamos con la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Este jueves en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad con más precipitaciones moderadas, persistentes y ocasionalmente fuertes en el entorno de Grazalema, donde se pueden recoger 15 litros por metro cuadrado en una hora. Eso sí, por la tarde en el litoral se irán abriendo algunos claros. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se prevén máximas de 18 grados en Cádiz, Jerez, Rota y Arcos de la Frontera, 17 en Algeciras. Al margen de todo ello, sopla viento moderado de la componente suroeste con intervalos fuertes y rachas muy fuertes ocasionales, más intensas en el área del estrecho, disminuyendo en intensidad por la tarde. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. Las noticias de Jerez. ¡Atención profesionales! En Brico Depo Jerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico Depo Jerez. Bueno, pues Grazalema está viviendo una situación inédita tras recibir unas precipitaciones históricas que han superado los 553 litros de agua por metro cuadrado en un solo día, convirtiendo las calles en torrentes. Es tal la magnitud de las lluvias que el agua ha salido por entre las juntas del suelo de las viviendas, los enchufes y ha reventado paredes de algunas casas. Ha sido necesario el despliegue de 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias en la zona para el apoyo de la Guardia Civil, Policía Local y bomberos para auxiliar a los vecinos. Ha habido que desalojar de momento a 60 de ellos porque por el interior de las casas bajaba la corriente del agua. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Y ha estado aquí un bombero, pero ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. El alcalde Carlos García llevaba días advirtiendo de la saturación del terreno, pero nunca imaginó que este diluvio iba a desbordar un río bajo el propio pueblo. Habíamos focalizado la atención en los desprendimientos, en la carretera, en la roca, pero desde luego no sabíamos que iba a fluir un verdadero río subterráneo en este terreno kárstico. Me cuentan los técnicos que ha hecho brotar un agua que no tiene capacidad de discurrir por la zona subterránea por la que habitualmente transcurre o discurre con una escorrentía que no se conocía en el pueblo. Las precipitaciones que continúan y lo harán hasta la una de la tarde, según las previsiones, han llenado además la presa del Fresnillo justo arriba del pueblo y la UME ha estado achicando para evitar que se desborde. Se han desalojado también las casas de la ribera del Gaidóbar, por donde se libera este agua, y el alcalde desmintió anoche rumores sobre riesgo de rotura de la presa e hizo un llamamiento a la tranquilidad. De momento se mantiene la alerta máxima y no se descartan nuevos desalojos si persiste la situación de lluvias. Por el momento, la única víctima del temporal que ha tenido una alerta roja toda la sierra, hoy es naranja, ha sido en Ubrique, un hombre de 40 años herido con politraumatismos después de que una inmensa roca de 10 toneladas y del tamaño de una furgoneta se desprendiera rodando de una ladera del barrio de La Calzada y arrasara su casa. Está ingresado en el hospital de Villamartín y hay riesgo de más desprendimientos. Y en cuanto a la situación del río Ubrique, que atraviesa el casco urbano de esta localidad, preocupa a las autoridades y anoche ya se desbordaba en el centro del pueblo a la altura de la calle Azorín. Mario Casillas es el alcalde. Pero tenemos ahora mismo prácticamente controlados lo que son tanto el río Ubrique, que es la zona que entra de entrada de agua de la zona de Macalema, pero también la zona de la parte que entra de Guadiaro a Majapeite. Lo tenemos prácticamente controlado, mucha agua, se amplían mucho los márgenes del río, pero pues lo tenemos más o menos controlado y sobre todo avisando a muchos de los vecinos que tienen lo que son casas colindantes o cercanas a esta zona que estamos hablando, pues tienen un aviso e incluso a algunos pues les hemos dicho que por favor no vayan en estos días para evitar riesgos mayores. En Setenil también hay desalojados, también en en Puerto Serrano, 50 vecinos, y Guadalete Abajo, en Arcos. La Guardia Civil está ahora mismo todavía desalojando de manera preventiva a los vecinos de la ribera, tanto del lago, en la zona del Santiscal, como del río en el Barrio Bajo, ya que se prevé una crecida del Guadalete, porque la presa de Arcos está recibiendo más agua de la que puede desalojar. El alcalde es Miguel Rodríguez. Lo que ocurre es que la presa de Borno está tomando más cantidad de agua que la que está desembarzando, y por lo tanto tenemos que tomar labores preventivas para, en caso de que suba el agua, que va a subir en la zona de donde está el embalse de Arco, no tenga problema ninguno de nuestros vecinos. Probablemente la presa de Arco pues lleve a cabo algún tipo de desbordamiento por la cantidad de agua que está entrando y la que va a entrar, y lo que estamos haciendo es prever que no ocurra ningún accidente a futuro. Nuestro compañero técnico de sonido, Víctor Avecilla, es uno de los desalojados. Ahora mismo Arcos está todo el mundo en la calle con la Guardia Civil por muchas zonas desalojando a muchísima gente. Como una feria, todos los coches saliendo, todo el mundo, una locura. En otros puntos de la sierra, como Setinil o Alcalá del Valle, los ríos que pasan por estas localidades han sufrido desbordamientos, ocasionando graves daños en carreteras. Incluso hay pueblos como Torrelaquime, Espera o Benamaoma que han quedado incomunicados, o en El Gastor, que ha habido daños en el suministro eléctrico por la caída de más de 50 pinos. Y también hay mucha precaución en Jerez por el nivel del Guadalete, que sigue en rojo con un caudal que supera los 6,38 metros. Mantiene aquí a 900 personas desalojadas. Aún así, el nivel de alerta en general baja la zona y el Plan Territorial de Emergencia intenta la vuelta a la normalidad del resto de la población, a excepción de Grazalema, las zonas rurales que estén incomunicados y los centros educativos inundados. El consejero de Emergencias, Antonio Sanz. En la provincia de Cádiz se recuperaría la normalidad en la mayoría de las zonas, salvo las zonas afectadas de la Sierra de Cádiz, especialmente la zona del entorno de la comarca de Grazalema. Hay muchísimas incidencias todavía. En Cádiz, salvo, repito, aquellas incidencias por corte de carretera, por incidencias de desalojo de personas, lógicamente si hay zonas desalojadas, no se puede volver a algún centro concreto educativo. Evidentemente, en la zona rural de Jerez, pues evidentemente no se puede recuperar esa situación, pero sí en lo que es la localidad, en el resto de la localidad. Y en la zona urbana de Jerez se normaliza el servicio de autobuses urbanos, abren los mercados y la actividad laboral presencial. Como decimos, sigue habiendo 900 evacuados, pero son más los que necesitan realojarse en instalaciones municipales porque no tienen alternativa. La alcaldesa María José García Pelayo. Asociaciones de vecinos no han trasladado incidencias reseñables. También en la barriada de la Asunción se ha producido un hundimiento de un techo, y desde de la Delegación de Inclusión Social se ha ofrecido la oportunidad del realojo. A día de hoy, las personas realojadas por parte del ayuntamiento en equipamientos municipales son ya 222, por lo tanto se va incrementando el número de personas realojadas. Me parece importante destacarle que hay 19 sin techo que están siendo atendidos. También se han habilitado recursos para la atención de animales y mascotas. Las evacuaciones afectan a toda la vega del Guadalete, cuyo caudal puede llegar a los 7 metros de altura, como en 2010. El director general de Aguas, Álvaro Real, avisa de que la situación se va a prolongar semanas. Es imposible saber ahora mismo qué caudal y durante cuánto tiempo va a estar llegando agua. Además, todo ese desagüe del Guadalete pues se verá influenciado de forma diaria por las mareas y, por tanto, hará que esta situación persista durante varias semanas, pues, posiblemente. Y para evitar en lo sucesivo este tipo de situaciones, tal y como vienen pidiendo desde hace años las organizaciones agrarias, la Junta ha elaborado un expediente del trasvase del pantano de Bornos hasta el de Guadalcacín, pero todavía no se ejecuta. Y en cuanto a la costa noroeste, la borrasca Leonardo no está provocando grandes incidencias, aunque sí daños en las playas, tanto en Rota como en Chipiona o el puerto de Santa María. Jesús Garay, concejal de Seguridad. Hemos tenido una noche medianamente tranquila, poco incidencias, y seguiremos a lo largo del día controlando la situación. Y recuerden que está suspendido el tráfico ferroviario, y también tengan mucha precaución en la carretera. La Dirección General de Tráfico mantiene numerosos tramos intransitables en la red secundaria, sobre todo, especialmente en la sierra y en el entorno de Jerez, por inundaciones, desprendimientos y socavones. Recuerden que hay que evitar desplazamientos si no son imprescindibles, y consultar la web de la DGT si tienen que ponerse en carretera. 8:30. Atención profesionales, en Brico Depo Jerez, ser miembro del Brico Club Pro tiene más ventajas que nunca. Este mes gana una furgoneta Opel Combo. Por cada compra de 100 euros consigue una participación. Compra más, participa más y haz rodar tu negocio. Regístrate ya en bricodepo.es. Solo durante este mes y solo en Brico Depo Jerez. La tranquilidad de tener la luz con Repsol es impagable. Pero ahora, si contratas la tarifa tranquilísima, te llevas 50 euros de saldo en Wilet.